calles del Carrizal, me quitaron las avispas, pero me toqué el panal. ¡Ay, bramando un toro, viene bramando por el corral! Ahí viene bramando un toro, viene bramando por el corral. Ese toro es muy requego, no lo han podido nunca domar. Ese toro es muy requego, no lo han podido nunca domar. Cuidado que ahí viene el toro, no se lo dejen llegar. Ese toro es muy bravero, no los vaya a revolcar. Yo conozco caporales que se la dan de galleones. Cuando ven un toro bravo, se les caen los pantalones. Dicen que ese toro es malo, que es muy bravero y muy retoso. Dicen que ese toro es malo, que es muy bravero y muy retoso. Que a más de cuatro vaqueros les ha quitado los jaquetón. Que a más de cuatro vaqueros les ha quitado los jaquetón. Cuidado que ahí viene el toro, no se lo dejen llegar. Ese toro es muy bravero, no los vaya a revolcar. Yo conozco caporales que se la dan de galleones. Cuando ven un toro bravo, se les caen los pantalones. La vaca de mi comadre de pura muina se acalambró. La vaca de mi comadre de pura muina se acalambró. Porque el hijo de su compadre es un novillón le jineteó. Porque el hijo de su compadre es un novillón le jineteó. Cuidado que ahí viene el toro, no se lo dejen llegar. Ese toro es muy bravero, no los vaya a revolcar. Yo conozco caporales que se la dan de galleones. Cuando ven un toro bravo, se les caen los pantalones. Dicen que ese toro es malo, que es muy bravero y muy retoso. Tlacotalpan, cuna de Agustín Lara, oye mi canto para que sepas lo que te quiero yo. Perla del Papaloapan, novia de los esteros, si digo que te quiero es porque te llevo en el corazón. Cañaverales en floración llenan de encanto tu rededor y te adormeces con el rumor del mar lejano. Son tus mujeres flores de amor, fibra y cerebro tus hombres son, y eres la esencia del corazón veracruzano. Ay, Tlacotalpa, qué linda te ves jalada, marcando con la jarana el ritmo del balagú. Ay, Tlacotalpa, ay, Tlacotalpa, orgullo de Veracruz. Perla del Papaloapan, novia de los esteros, si digo que te quiero es porque te llevo en el corazón. Cañaverales en floración llenan de encanto tu rededor y te adormeces con el rumor del mar lejano. Son tus mujeres flores de amor, fibra y cerebro tus hombres son, y eres la esencia del corazón veracruzano. Ay, Tlacotalpa, qué linda te ves jalada, marcando con la jarana. La señal universitaria. desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile, y saludamos a Liliana Calatayud, que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Me da mucho gusto saludarlos y, bueno, no te he visto desde que regresaste de la FIL. Cierto, sí, sí. Muy bien. Así es. Todo bien. Pues aquí esperando llegar porque hay de repente mucho tráfico, se empieza a acumular algo de peregrinaciones aquí rumbo al dique, entonces aquí en el centro se empieza a ver más congestionamiento, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? La afluencia de gente a la hora de atravesar las calles. Eso es lo que hace que los coches vayan a vuelta de rueda. Es increíble, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, saludamos con mucho gusto a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Y pues, sin hacerle más preámbulo al asunto, vamos a empezar, como siempre, con las efemérides de este día, que es el 12 de diciembre, que, bueno, aprovechamos para mandarle saludos a todas las Lupitas, ¿no? Sí, muy bien. Recordamos a nuestra Lupita Ramón. Sí, nuestra buena amiga Lupita Ramón. ¿Cómo no? Y Lupita Rúa también, ¿no? También. Bueno, de un día como hoy, 12 de diciembre, pero de 1821, nace el escritor y novelista francés Gustave Flaubert, maestro del género realista y prosista. Sus obras más representativas son Madame Bovary, La educación sentimental, La tentación de San Antonio y Tres cuentos. Y un día como hoy, pero de 1863, nace el pintor y grabador noruego Edvard Munch, ¿cómo se dirá? Munch, precursor del expresionismo por la fuerte expresividad de los rostros y las actitudes de sus figuras que lo convierten en el mejor pintor noruego de todos los tiempos. Su obra El grito, ustedes la deben recordar, representa un ícono de la angustia existencial. Luego se utiliza para muchas cosas esa hasta imagen. Hasta hay un emoticón que tiene la cara del grito. Exactamente. El 12 de diciembre de 1890 nació en Teocelo Guadalupe Sánchez, militar, maderista, constitucionalista, derrotó las fuerzas contrarrevolucionarias de Aguilar, Gavalle y Galán, secundó el movimiento de Agua Prieta, derrotó a Francisco Murguía en Aljibes, en Puebla, y encabezó la rebelión de la Huertista, y también tomó Xalapa, Guadalupe Sánchez. Tras la derrota, después de una batalla, se exilió, pero él firmó el plan de Guadalupe también. Un día como hoy, pero de 1896, el inventor italiano Guillermo Marconi hace la primera demostración pública de la transmisión de radio inalámbrica transatlántica desde Londres, Inglaterra. Muere el 20 de julio de 1937. Este día debería de ser también recordado como el Día de la Radio, ya que Marconi hizo la primera demostración de una transmisión de radio, ¿no? Cierto. Algunos dirían que fue un milagro, ¿no? El 12 de diciembre. En 1900, el físico alemán Max Planck da a conocer la teoría cuántica, base de la física moderna, según la cual la energía se irradia de pequeños paquetes indivisibles y no es continua como se creía. De teoría cuántica vamos a hablar el día de hoy, por cierto. Bueno. En 1929 nace el dramaturgo y guionista británico John Osborne, autor de Mirando hacia atrás con ira, El animador, Lutero, Prueba inadmisible y Un mejor tipo de persona, entre otras. También en 1971, por eso decía que debe de recordarse como el Día de la Radio, muere el pionero de la radio David Sarnoff, quien tras recibir las señales de auxilio y naufragio del Titanic durante 72 horas, fue recompensado con puestos importantes hasta alcanzar la dirección general de la Radio Corporation of America, que es la RCA. Entonces él estuvo, David Sarnoff, a través de la radio, recibiendo las señales de auxilio del Titanic que se estaba hundiendo. Y utilizó la radio para ello. Pues sí, la radio que nunca morirá. Y bueno, hoy también, un día como hoy, pero de 2014, se nos fue, se nos adelantó, como dicen, el poeta cordobés Ramón Rodríguez, amigo querido de toda la vida. Así es, 3 años de que nos abandonó de estos lugares Ramón, y lo recordamos con mucho gusto. Creador del mundo, como siempre decíamos. Pero del mundo de Córdoba, el periódico. El periódico. ¿No? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de La Palabra y el Hombre, en su edición octubre-diciembre de 2017, que tiene, como siempre, temas muy interesantes. Y el día de hoy vamos a regalar revistas de La Palabra y el Hombre, que es el último día, por cierto, de nuestras transmisiones de 2017 de este programa. Muy bonita edición de este ejemplar. Y bueno, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-09-23, 817-51-15 y 817-51-17. En la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por primera ocasión se organizó el Salón del Cómic más Novela Gráfica como un reconocimiento a este género que une a la literatura y a la gráfica en los libros. Si bien en otros años se habían presentado producciones literarias sobre el tema, ahora ya surgió un espacio especial para autores y lectores. Lo anterior viene a relación porque en el número reciente de La Palabra y el Hombre, octubre-diciembre, otoño 2017, año del 60º aniversario de la revista, su dossier está dedicado a Bernardo Fernández, mejor conocido como Bef, uno de los grandes exponentes mexicanos de la novela gráfica. Lino Monanegui, colaborador de la revista, nos ofrece una charla inteligente con el escritor, historietista y diseñador gráfico en la conversación Todo sobre Física Cuántica. Bef nos habla de sus influencias en la literatura y en el cómic, que curiosamente no son mexicanas. En las letras tuvo predilección por el escritor e historietista Alan Moore y de los dibujantes franceses Yves Chalan, Ted Benoit, Serge Clerc y Floch. El autor de El Instante Amarillo, que reseña Valo, comenta que le propuso a su editor, Andrés Ramírez, publicar una novela gráfica y su respuesta fue que eso era como publicar física cuántica. Hoy, el género ha ganado un gran número de adeptos y Bef es uno de sus representantes, como se puede apreciar en el fragmento de Soldaditos de Plomo, que contiene el dossier de la revista. Y bueno, estamos en ese programa donde vamos a hablar hoy una vez más de La Palabra del Hombre, pero cada vez que aparece un número es una fiesta para recordarlo. Y tenemos aquí a uno de sus colaboradores y promotores más activos, que es Lino Monanegui. Lino, ¿cómo estás? Hola, Germán, buenas tardes. Hola, Liliana, buenas Lino, tardes. ¿Qué tal? Además, nos da mucho gusto que estés aquí en la cabina porque podemos comentar que estabas como becado por la Fundación por las Letras Mexicanas, de las Letras Mexicanas, y desde la Ciudad de México nos estabas escuchando, ¿no? Así es, no faltaba la cita, le contaba a Liliana antes de entrar al aire, de escucharlos cada martes a través de internet. Afortunadamente le digo también que ahora hay un repositorio donde los puedo escuchar, si me los perdí el martes, los puedo escuchar el jueves, el miércoles, ¿no? En la tarde, en la noche, pues es gratísimo. Ay, muchas gracias. Qué bueno que nos dices eso, porque a mí me da terror escucharme. No, es muy grato. Además, fíjate, lo ocupo como una guía lectora. Hay muchos temas que a mí se me van de las manos. Por ejemplo, ahorita recuerdo un programa súper interesante sobre árboles de un libro que sacó la editorial. Ese programa me encantó. Te lo llegué a comentar en alguna ocasión, Germán. Ha de ser muy grato ser un especialista botánico, ir por la calle, ir por Jalapa y saber identificar a qué familia pertenece tal árbol, tal araucaria, ¿no? Que se puede diferenciar de las distintas. ¿Cuáles árboles son endémicos? Exactamente, eso ha de ser súper grato. Don Mario Vázquez Torres, por así cierto, es, que sí. Si nos escucha, le mandamos un saludo, ¿no? Y bueno, hoy tú participas en La Palabra del Hombre con una entrevista muy interesante que le haces a Bev. Así es. Ese ilustrador mexicano joven, ¿no? Que es un gran personaje, por cierto, ¿no? Sí, es todo un personaje. Además, fue muy, muy gratuito, muy cordial con la revista. Fue muy cordial con la revista al colaborar no solamente con su dossier, que es un fragmento inédito de una de sus novelas gráficas, sino que además aceptó dar la entrevista y que como plus además tiene el haber hecho una portada por primera vez en la tercera época, una portada única para la revista. Esta portada solamente es para la revista. Yo tengo los bocetos de que hizo a lápiz, fueron dos pruebas que nos hizo, esta fue la que quedó mejor y de hecho es la que le viene muy bien al número, es un gran número por eso. ¿Qué es? ¿Un robot? Es un robot, agarraron una especie de caballo de mar, un hipocampo extraterrestre, ¿no? Que además es un homenaje a Frank Kelly Frías, que tiene un libro donde un gran robot, una especie de autómata, tiene sosteniendo en su mano, igual que aquí el robot, a su creador, a un hombre, lo tiene ahí falleciendo en su mano. Entonces es un homenaje que hace Bev, que también es un amante de esta cultura, que antes era underground, del cómic, de la novela de ciencia ficción, del género fantástico. Es un gran, gran conocedor. Platicar con él es una gozada, de verdad. Fíjate que qué bueno que mencionas de la portada, porque regularmente en el dossier que trae La Palabra del Hombre se toma algún elemento para la portada, y yo lo estuve buscando y no lo encontraba. Yo decía, a lo mejor forma parte de otro fragmento de Soldaditos de Plomo, pero dices que esa portada fue exclusiva, sí, para La Palabra del Hombre. Exactamente. ¿No? La hizo Es Profesor, le tomó cosa de 2-3 tardes, o sea, nos dio la portada. Creo que los colores y la edición de que hicieron en imprenta, también el armado, todo lo que lleva de manufactura la revista, les quedó impecable, ¿eh? Tiene unos colores que quien gane la revista el día de hoy se la lleva a casa va a disfrutar. Tiene una impresión extraordinaria, de lujo, de verdad. Fíjate que algo que es muy interesante, Lino, es que La Palabra del Hombre siempre busca renovarse. Y la imagen de Bev hace posible que se junte con el público juvenil. Sí, fíjate que estuve dándole una serie de vueltas para venir a hablar con ustedes y no venir a contarlo de qué está integrada la revista, sino platicarles un poco de cómo está hecha y qué intención tiene. Y estuve pensando un poco que este es el último número con el que se celebra el 60 aniversario. Así es. Este 60 aniversario de la revista dedicó su dossier a ilustradores. Empezó con Nicolás de Cressy, que sí, es un número extraordinario, es precioso, y luego continuó con un ilustrador egresado de la Facultad de Artes Plásticas, Javier Arjona, después un gran ilustrador español, y cerramos con un mexicano. Hay toda una especie de organización, de empezar con este ilustrador francés, donde la revista tiene una presencia importante en las universidades de Rennes, de Nantes, por los intercambios que hace la Universidad Veracruzana con estas instituciones universitarias francesas, donde la revista tiene una importancia. Tomar a uno de sus ilustradores, uno de los ilustradores nacionales, a Nicolás de Cressy, para integrar el dossier, luego dedicárselo uno a un egresado de la institución de la Universidad Veracruzana, luego irnos con un ilustrador de un país cuya importancia editorial creo que es mayor que Argentina y en algunos momentos que México, que es España, y dedicárselo a Max, que además prácticamente en varios números la revista ve más allá de los acontecimientos que están por venir, y Max es un ilustrador catalán. Y cuando la revista le dedicó ese dossier, estaba a meses de que empezara lo del separatismo, lo del referéndum, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esta ocasión que se lo dedica a Bef, estoy de acuerdo, le abre la oportunidad a la revista de acercarse a nuevos lectores, a nuevos públicos. Bef tiene un grupo de lectores jóvenes que ven la literatura desde otro ángulo. Ya no hacen esa separación que algunas generaciones anteriores hacían entre lo que es el cómic, entre qué es cómic, qué es literatura o narrativa gráfica y qué es literatura con mayúsculas, ¿no? Esta generación ya puede integrar a los dos géneros, que finalmente la novela gráfica y el cómic ya es un género literario, sí, por supuesto, debido a su manufactura. Hace rato comentabas que el trabajo de la novela gráfica era underground, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo muy bien que Bef vino a una filu, que fue, por cierto, fue la última que se hizo en la Casa del Lago. Así es, sí, sí. Entonces, sí, lo entrevistamos en aquella ocasión a Bef, y yo le preguntaba eso, ¿no? ¿Qué se sentía trabajar en la clandestinidad prácticamente? Dice, no, pues yo estuve a gusto, ¿no?, haciendo mi trabajo. Y ahora me da también mucho más gusto que han pasado los años y ha tomado una relevancia la novela gráfica en este país que no tenía nunca. Tanto así que al principio se comenta que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le abrió un espacio especial a la novela gráfica de México. Y entonces ya se empiezan a reunir, obviamente en la Feria de Guadalajara, diseñadores, historicistas de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, para darle más valor a este género, ¿no? Así es, sin duda. Además, yo recuerdo muy bien esa visita de Bef también. Uh-huh. Fue posterior incluso a su primera visita a Jalapa, que fue en el High. Bueno, digo, su primera visita al público, seguramente había venido antes. En ese entonces, Bef traía un libro que era La Calavera de Cristal, que era un libro que hizo con Juan Villoro. Uh-huh. Muy a la europea, pastadura, grande, con resonancias un poco a los libros de Tantán o de Tintín. Uh-huh. Y ahora Bef tiene, en estas fechas y reseñado en este número, una novela gráfica bastante grande, amplia, editada por uno de los sellos que no editaba novela gráfica, que es Océano. O sea, Bef es uno de los más visibles, pero yo podría asegurar que es uno de los que está abriendo brecha para la edición de cómic, de novela gráfica, en las editoriales comerciales. ¿Qué trayectoria tiene Bef? O sea, ¿en dónde estudió? ¿Estudió artes plásticas? Él estudió diseño gráfico. Y lo que llegamos a platicar en alguna ocasión y también en la entrevista está que él empieza escribiendo. Él es escritor de dos registros, del registro gráfico y del registro escrito narrativo tradicional o convencional. Y empieza escribiendo. Él dice que hacía guiones para otros dibujantes, pero se empezó a desesperarse porque los dibujantes tardaban mucho, ¿no?, en traducir en imágenes lo que él escribía, ¿no?, en el guión. Entonces él, porque es un hombre muy chambeador, pues un hombre que siempre se está moviendo, pues se animó enseguida a soltar su mano para empezar a ilustrar lo que él escribía, aunque no muchas veces hacían un maridaje, según él, óptimo, o tenían una armonía adecuada, ¿no? Porque él dice que luego él escribía cosas más azotadas que no recibían la justicia necesaria de su trazo, ¿no? Porque él tiene un trazo de línea clara, muy a la Tintín, un cómic que tiene una especie de tenor o cariz narrativo, ¿no? O sea, que no va para una historia más sombría, aunque yo creo que podría adecuarse, ¿no? Uh-huh. Bueno, empieza haciendo esto y así poco a poco termina siendo, creo, hoy por hoy, uno de los artistas gráficos mexicanos de mayor popularidad y también de mayor trascendencia, ¿no? Tiene una pluma consistente, sobre todo tiene un bagaje literario óptimo. En su última novela gráfica, que es El Instante Amarillo, es una novela sobre el crecimiento, es un relato de iniciación sobre el crecimiento, donde también se habla del bullying, pero dentro de eso hay, por ejemplo, en algún momento de la novela gráfica, un capítulo traducido de Frankenstein, un capítulo que él traduce del inglés. Eso no lo hace cualquier narrador gráfico. Este es un autor del, con mayúsculas. Estamos frente a un hombre que sabe de literatura y sabe y tiene un dominio de la pluma óptimo o total, podría decir integral, un poco de autor renacentista, que lo mismo dibuja que escribe. Me hace pensar, por ejemplo, en varios autores españoles de del final del franquismo, que tuvieron que agarrar también la pluma para dibujar en revistas de sátira para pasar censura, ¿no? Entonces creo que es un autor muy importante en ese sentido. Además ha ganado bastantes reconocimientos. Uno de sus premios más importantes es el de novela negra de la editorial Grijalbo, que creo que es el primero que lo gana. Y tiene, además de sus novelas gráficas, tiene más novelas narrativas que él no ilustra y que dan solo contexto. Por ejemplo, Hielo Negro me parece que es una. Y novela policíaca, ha hecho antologías de género fantástico, tiene una en Almadía con Bernardo Esquinca, según recuerdo. Entonces tiene lo de Villoro lo ilustró. Lo ilustró. ¿Un cuento? Es una noveleta gráfica, un cómic de tipo Indiana Jones, porque se trata de una aventura de buscar la calavera de cristal, pero van a la selva y es una cosa en el que van, creo, a Yucatán. Creo que la calavera de cristal es maya. Es una gran aventura, ¿no? Y justo esa novela gráfica, hoy, en estas fechas, o este año, es la primera novela gráfica que ahora se lleva al teatro. Hay una puesta en escena de la calavera de cristal. O sea, ya es un semiclásico de la literatura mexicana, esa mancuerna que hicieron Villoro y Beff. Fíjate, aquí algo que me llama mucho la atención, que comenta Beb, ¿no? Que regularmente los caricaturistas mexicanos siempre hablan de su influencia, obviamente de Rius, de Sixto Valencia, el creador del Memín, por ejemplo, de Ángel Mora, el creador del Chanoc, pero es algo que dice Beb, y he escuchado que a algunos les da pena decir que son historietistas. Dice, él reconoce que no tiene influencia de México, ¿no? Si yo empecé a leer incluso en inglés, empecé a tener literatura de Estados Unidos, literatura de Europa, y a partir de ahí mi influencia viene de la historieta y la literatura fuera de México. Y creo que es muy notorio su trabajo. Y en lugar de darle pena, como decir, es un historietista, más bien se habla como un novelista gráfico, ¿no? Sí, creo que es precisamente al nutrirse de la tradición norteamericana, europea, nunca permea en él, en Beff joven, el tabú de qué era literatura, qué era el cómic y qué públicos eran los que iba dirigido y cuál era su característica, ¿no? Si bien el cómic tiene un origen underground, creo que conforme han pasado los años, ha ganado respeto, un respeto que merecía desde el inicio. O sea, la manifestación del cómic es, si bien es regateada, creo que no puede, forma parte del sentido común darle su justo valor. La literatura es iconográfica en un inicio. Que la novela gráfica conjugue luego, muchos años, milenios posteriores, este tipo de forma de contar una historia. Una historia solamente nos habla de las maneras que tenemos los seres humanos de narrar. Ha habido novela gráfica desde siempre. O sea, ya ha habido conjunción y maridaje de imagen y texto desde que el libro es libro. Ahorita me pongo a pensar siempre en un ejemplo muy básico. Pero los libros de Verne, que estaban ilustrados casi con cada capítulo. Ahorita hay una empresa de distribución de revistas que hace estos libros por entrega, de una colección de Verne, donde los trae ilustrados otra vez. Eso es muy rico, las ilustraciones anteriores. ¿Por qué? Porque el libro necesitaba también, o el texto también necesita a veces, de ese soporte visual que enriquece. Actualmente estamos en una época donde las plataformas digitales ya obvian que es necesario la imagen en relación con el texto. Las infografías tan populares de Pictoline y todo eso, que cuentan, dan, informan a través de imágenes. Creo que hoy por hoy a las nuevas generaciones de lectores que están habituados a esas plataformas y que están habituados a leer en un ritmo acelerado, en un formato distinto donde la imagen es casi más importante que el texto, la novela gráfica o el cómic les resulta ya como literatura clásica. Vete para atrás, se evangelizó con imágenes. Exactamente, por ejemplo. Exactamente. Y vámonos a los códices, ¿no? Está Doré con el Quijote y la Biblia. Exactamente. Y de hecho traemos una publicidad, tras la revista trae una publicidad de un fragmento de una imagen preciosa que es el Quijote sentado enloquecido, rodeado de bestias y ensoñaciones, que hace Gustave Doré. Gustave Doré es uno de los grandes yo creo que podríamos decirlo, es el gran novelista gráfico. Sí. A la Divina Comedia le quitamos todas las partes de texto y le dejamos las imágenes de Doré, la entendemos perfectamente. Uh-huh. Y es extraordinario. Lo mismo puede pasar con el Quijote, ¿no? Hay unas imágenes de la Cruzada de los Niños que yo recuerdo de Gustave Doré, que es preciosa, conmovedora, de cómo van los niños a la cruzada en Jerusalén, que es un texto de Michel Schwab, creo, que luego retoma Andrzejewski, todo eso que tradujo Pitol. Pitol, sí. Es el trabajo gráfico de Doré es maravilloso. Creo que podríamos decir que es uno de los autores que hizo novela gráfica sin proponérselo cuando no existía, ¿no? Sí, entonces es la importancia de la novela gráfica, que me da gusto que esté retomando fuerza, ¿no? Así es. Retoma fuerza. A mí lo que me gusta más de que es evidente que está tomando fuerza y tiene ya una legitimidad literaria, es que una revista universitaria con 60 años puede decir, pues nos arriesgamos y metemos un fragmento de novela gráfica. Uh-huh. Este número lo estaban haciendo hace un par de meses, antes de que llegara la nueva imagen de la revista de la Universidad de México, ahora que la dirige Guadalupe Nettel, y ya tenía dentro la novela gráfica, ¿no? Cuando llega la redacción de la editorial, el nuevo diseño y la nueva revista de la universidad, vemos inmediatamente que hay un fragmento en su número de revoluciones, una novela gráfica enterita. Y entonces eso también es una toma de pulso, que aunque esta revista está hecha en Jalapa, es parte de la universidad, está hecha en una editorial que es un órgano universitario, pues al menos sigue viva, muy vigente. Muy vigente, más vigente de lo que uno puede pensar, porque está en la línea, sin pretender copiar, está en la línea de lo que se está haciendo ahorita en las revistas universitarias o lo que se está haciendo en las revistas culturales y literarias. ¿Por qué? Por simple vida, por la inercia de cómo fluyen las cosas, no porque porque pretenda subirse un carril, ¿no? Justo hace una semana, José María Espinaza publicó en la Jornada Semanal un artículo dedicado a la palabra y el hombre y sus 60 años, y al final recomienda a los jóvenes de la Facultad de Letras, ¿no? Alguien tiene que hacer la historia de la palabra y el hombre, ¿sí? Porque es una historia muy interesante. Esa recomendación hace justo en su texto Espinaza. Con Espinaza yo estuve en la Fundación de las Letras Mexicanas, él era mi maestro de revistas literarias. Entonces hablar con José María era súper interesante porque se sabe todas las historias, desde la historia formal de cómo se originó una revista hasta los conflictos que hubo en las redacciones. Y fue así como a mí me llegaba la revista, yo siempre le daba un ejemplar. Uh-huh. Y el que quedó fascinado es el número del 60 aniversario. Tan es así que Espinaza revisa todo, el color, la publicidad y todo. Se detuvo mucho en la publicidad de los volúmenes de la colección Sergio Galindo y la quiere para escribir sobre ella. Entonces ya pronto se la enviaremos porque además conoce muy bien la historia de nuestra editorial. Y valdría mucho la pena, sí, un trabajo de tesis, no solo de licenciatura, a lo mejor de maestría o doctorado, que recoja toda la vida de la revista. Son 60 años. Y parece que no se va a acabar esa vida, esa juventud que tiene todavía esta publicación, que a mí me sorprende cada vez. Creo que ya es un lugar común decir que les queda cada vez mejor, sí. que, que la manufactura y su diseño es impecable. El papel, el color, ya es un lugar común decirlo, Germán, porque antes decíamos, ya no se van a superar ya este número ahí. Pero no, ya es, ya. Oye, ya no queda ningún fundador de la palabra. Bueno, ¿sabes quién? Billy Barclay. Billy Barclay, ¿cómo no? Sí, y, sí. Y Pascual Busó, todavía sigue vivo en la Ciudad de México. Sí. Cierto. Sí, sí, sí. Pues muy bien, vamos a hacer una Leti pausa. Leticia Tarragó también participó. Leticia Tarragó, por supuesto, sí. Vamos a hacer una pausa, pero mandamos saludos a los amigos que muchas nos han gracias hablado por sus llamadas. Emiliano López, gracias por los saludos. Va a participar en la rifa. Hola, Gloria Maldonado también nos desea amor y bienestar. A ti también, Lino, muchas gracias. ¿Cómo estás, Alicia Castillo, desde Soncuantla? Gracias por llamar. Y Héctor Mota Velasco, en Jalapa, gracias también. Se llevarán su revista La Palabra del Hombre. Sí. Vamos a hacer una pausa musical. Aquí en una ocasión me llegó un disco cuando teníamos el programa de Recuento con Pepe González, es que nos dio un amigo un disco que yo dije jamás lo voy a poner, ¿no? Se llama Las Buenas Lenguas, un grupo de jóvenes que hizo su grabación, hizo su disco. Pusimos algunas canciones en aquella ocasión, pero aquí habla de una historieta, precisamente la historia de una historieta. Y entonces me recordó la portada de La Palabra del Hombre, porque parece que está dedicado a ella. Y este disco, esta grabación es de hace como de 6 años, ¿no? Vamos a escuchar precisamente esa canción, que es la historia de una historieta. Vamos a escucharlo. Hace algún tiempo en el espacio, unos marcianos se encontraron en una especie de botella. Era una especie de historieta sobre una especie del espacio, que en una especie de planeta vivió y murió siempre peleando. Vacío y frío su planeta, poco a poquito lo ocuparon miles de especies diferentes, del mar, la tierra y el espacio. Era una especie de cadena, en equilibrio la que armaron. Todo tenía su sitio justo, y así pasaron muchos años. Natural fue muy pareja, el débil siempre era superado. Para un rotito, un descosido, había manera. Hasta que un día los monitos protestaron. Y así soñados, como dicen, se creían hijos de dioses, se nombraban los mejores, dueños de todo lo que amaban. Nombrando al cielo cometía cosas peores. Gozando todos de una especie de sapiencia, en una especie de reunión se discutía, y todos locos en mostrar con impaciencia bomba atómica, la tengo yo, presumía. No hubo acuerdo sobre quién era el mejor. Después de 8 días se encerraba discusión. Dominados y jodidos son lo mismo. ¿Qué importa el equilibrio? ¿Qué importa el socialismo? Conclusión. Y así todos en contra de la paz, pero a favor, prometieron a la historia recordar este suceso. Somos la especie dominante, sí señor, somos la especie con cerebro. Cada quien en una especie de país, con una especie de radares dirigió todas sus armas contra el mapa del planeta. Y en un segundo del espacio se perdió. marcianos se preguntan si es verdad o solo es una especie de historieta. Nadie sabe, nadie supo, nadie vio. Pero sin duda es una especie de advertencia. Nadie sabe, nadie supo, nadie vio. Pero sin duda es una especie de la palabra y el hombre no solo explora en las propuestas contemporáneas, también revisa el pensamiento de tres personajes torales en la literatura: Arthur Koestler, William Shakespeare y Eduardo Lizalde. Primero, el investigador Porfirio Carrillo Castilla sorprende con su atenta lectura a la obra del escritor, pensador y activista húngaro en su ensayo Arthur Koestler, La literatura total. En tanto, Adriana Menasé nos habla de las tragedias shakespearianas que a la vez nos muestran el gozo expresado por el autor de Macbeth. El escrito de la filósofa se llama Shakespeare para el siglo XXI. Y Jaime Ricardo Huesca presenta su trabajo Acercamiento a la colmena solar, El tigre, de Eduardo Elizalde. Ahora que Donald Trump decidió que Jerusalén sea la capital de Israel, una de las complejas aristas del problema podemos observarlas a través del ensayo El judío en el imaginario romántico, que nos ofrece Andrea Medina Telles Girón. En la esencia de la literatura encontramos la prosa poética del poeta portugués José Agostinho Baptista a través de Hermínio, en la pulcra traducción de Jorge Lobillo, y poemas de la brasileña Adriana Lisboa con la no menos precisa traducción de Eduardo Langañe. Los temas sociales en esta ocasión se centran en temas de debate necesarios en derechos humanos y educación, como los que nos presenta Silvia Susana Jácome en El género de hoy ya no es como antes. Violeta Chávez en El Estado como testigo y José Carlos Hernández en Sentí pensar la educación. Respecto a la sección de arte, Nidia Vincent describe sobre la simultaneidad en las vanguardias e Ilse Díaz Márquez aborda el mundo onírico de Leonora Carrington en Una lectura de memorias de abajo. La revista se engalana en sus interiores con el arte plástico de Gladys Villegas y contiene las muy buscadas secciones Miscelánea y Entre Libros. La palabra y el hombre, periodo octubre-diciembre, otoño 2017, se puede encontrar en la dirección editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9 de la zona centro y en las principales librerías de Jalapa. Sí, estamos aquí platicando con Liliana Calatayud y su gran necedades. No, su gran conexión con Córdoba. Ah, sí, claro. Pero también estamos con Lino Moranegui, pues también la revista tiene otros temas interesantísimos, entre ellos la discusión de género, ¿no? No sé si ya leíste ese artículo. Sí, sí, sí. Fíjate que además el género no solamente en la revista está a través de ese texto, está la participación de Gladys Villegas. Gladys Villegas, que qué bonitas ilustraciones tiene. Que está a lo largo de toda la revista en interiores, con unas imágenes bastante interesantes, ¿no? Algunos collages. Ya, nos falta que nos diga Liliana, ya, también poco, de Córdoba. No, por poco y te gano. Sí, sí, es de también Córdoba, es de Córdoba, Gladys Villegas. Qué padre. Están muy bonitas, ¿eh? Sí, y en ese sentido, cobra mayor dimensión ese texto a la hora de abordarlo, ¿no? Uh-huh. No recuerdo bien, déjame revisar, si hay unas imágenes que caen ahí que le vendrían bien, pero parece que no. Aquí está ella. ¿Ella se pintó? ¿Es un autorretrato? Sí, al inicio de Estado y Sociedad. Cómo se va difundiendo, ¿no? Su torso, su cuerpo con el paisaje boscoso, ¿no? Es muy interesante. Qué bárbara, qué buena es mi paisana, increíble. Y Silvia Susana también es una investigadora y promotora, además, sobre los temas de género, importantísima. También es muy, muy buena para escribir. En el género de hoy ya no es como antes. Ajá, que es muy, muy interesante ese artículo que realiza. Y al final le quiere cambiar el nombre a la palabra y el hombre, ¿no? Que dice, entonces ya no tendríamos que hablar de la palabra y el hombre, sino simplemente de la palabra humana. Es un muy buen título. Y es la controversia a la que siempre se ha enfrentado la revista cuando se enfrenta, por ejemplo, en un coloquio de género, ¿no? Donde siempre existe esa pugna o ese reclamo de por qué la palabra y el hombre. Pero se entiende precisamente por la época en la que fue fundada y la dificultad que hay de cambiarle un título, una marca tan ubicada, pero además es un muy, muy, muy buen texto sobre este cambio de paradigma de lo que entendíamos o lo que entendemos como género, que no es lo mismo que entienden ahora las nuevas generaciones, sobre todo los niños, sobre la construcción de su identidad no sexual, sino de su identidad genérica, su identidad de qué ser niño, qué ser niña, si existen estos valores ya preestablecidos, seguramente ya están caducos, cómo vamos a construir la identidad de género en un futuro, cómo la estamos construyendo, que creo que es un poco más abarcadora y es necesidad de todos hacerlo. Sí, lo que sí, perdón que te interrumpa, Lino, es que hay que empezar a minimizar las opiniones de gente como Sandoval Íñiguez, que dice que por cuestiones que por opciones sexuales ese planeta Tierra, ese planeta por eso tiembla. Sí, son pensamientos anquilosados, casi mágicos, ultramontanos, ¿no? Que además en Veracruz tenemos mucho, o sea, realmente no hay una regulación total en el estado de Veracruz sobre cómo construyes la identidad de género o cómo entiendes la identidad de una persona a nivel legal, pero no hay todavía una legislación óptima. De esto, por ejemplo, nos podría llegar a hablar un poco mejor, me parece que se llamaba Amaranta, esta egresada de Humanidades, que es transgénero, que se llama, ¿cómo no? Sí, que es una gran conocedora del tema. O la misma Silvia Susana, creo que en Veracruz necesitamos ir construyendo una nueva forma de entender y relacionarnos con los individuos. O sea, no es posible que el puerto de Veracruz, la zona de Coatzacoalcos, todas las zonas portuarias tengan en nuestro estado una gran cantidad una comunidad amplia de transexuales con una calidad de vida bastante miserable, infrahumana, expensos a la violencia y a la discriminación. Bueno, sí. Y esto nos estamos yendo muy lejos de lo que habla Silvia Susana, pero es necesario que una revista como La Palabra y el Hombre retome, porque lo ha retomado en varios números, el tema del género, el tema de la teoría queer, la construcción del individuo a nivel persona, identidad genérica, sexual e incluso legislativa. Creo que es un tema muy importante, muy actual, que no va a tener caducidad en la medida en que sigamos tomando y teniendo pensamientos retrógrados, anquilosados. Y además un buen compromiso de una publicación universitaria que lo siga teniendo en cuenta, o sea, que siga ese pendiente ahí, ¿no? Es importante abrirlo. También me llama mucho la atención, no por Arthur Cluster, que es este gran escritor, sino porque lo escribe Porfirio Carrillo Castilla. Es que es muy bueno. Porfirio Carrillo me sorprendió. No, para es divulgar ese tema. Siempre lo tenemos a Porfirio Carrillo como uno de los científicos que divulga precisamente la ciencia, las neurociencias o la evolución, ¿no? Darwin. Pero de repente entrar a la literatura, hable de Arthur Koestler, me parece realmente importantísimo. En parte esta cita que dice de él, que lo que sí sabemos es que según la inteligencia británica que espiaba a ese genio de húngaro, era un tercio genio, un tercio canalla y un tercio lunático. Además, Koestler, un personaje singular, fíjate que yo no lo conocía, no lo tenía en el firmamento de autores a leer, y que el doctor Carrillo hace una buena presentación, sí, de un personaje ya ahora entiendo por qué la simpatía. Koestler hace divulgación de ciencia. Así es. Antes de la llamada divulgación de la ciencia. Es un literato en toda orden, pero además es un autor, como a lo mejor dije hace rato de Beff, un autor integral, que lo mismo sabe de ciencia, que trabaja literatura, que se interesa precisamente por Darwin también, Koestler. Eso es muy interesante, y esto es un artículo... Como Porfirio... Exactamente. Argumentaba que la ciencia es arte, que había que entremezclarlas. Claro. La ciencia con el arte y viceversa. Y aquí la virtud de la palabra y el hombre, que nos da a conocer autores que a lo mejor los teníamos olvidados o desconocidos, ¿no? Sí, fíjate que también es una recomendación para los chicos de letras. Ya hicimos dos, una que pueden hacer su tesis sobre la historia de la revista, pero otra que pueden ocupar la revista como un material didáctico. Agarras un número de la palabra y el hombre rumbo a los finales y te sacas por lo menos tres autores con los que puedes hacer ensayos para distintas materias. Beff menciona una serie de autores mexicanos que tratan ciencia ficción, que poco abordados son. Uno se puede sacar un ensayito para un final ahí y luego publicarlo en la misma revista. O el texto que viene más adelante de Ricardo Huesca sobre Eduardo Lizalde, un análisis sobre la figura del tigre en la poesía de Lizalde, que es una puesta en práctica de cómo se debe analizar un poema, ¿no? Eso está muy muy interesante. O por ejemplo, el texto de Adriana Menasé, que es además a mí me gustó muchísimo. La pluma de Adriana Menasé es muy linda. Y lo digo en un sentido no peyorativo, ni diciendo que porque es mujer escribe lindo, sino porque es muy, muy rico ese texto sobre Shakespeare. Exactamente. Ahí uno puede sacar un texto maravilloso, sí, citándola, ¿no? La figura del judío, en estas tres figuras decimonónicas, ¿no? Incluso también ahí, casi al final del artículo, habla del problema de Jerusalén como capital. Sí. Y estamos viendo en eso, ¿no? ¿Cuándo se habrá escrito ese artículo? Hace como 3 meses, ¿no? Yo creo que sí, fácil. Y ya estaba previendo que iba a haber problemas en Jerusalén. Y mira ahora, y creo que vale la pena, actualmente, donde no solamente la discriminación hacia grupos étnicos distintos por su color, por su origen, vuelve a surgir, sino que el antisemitismo tiene un nuevo rostro y también está reapareciendo. Vale la pena revisar con qué idea hemos construido el estereotipo del judío. ¿Vale la pena mantener ese estereotipo? Y sobre todo en relación con los conflictos políticos que hay entre los palestinos y los israelitas, ¿no? Sí. Por lo tanto, la palabra y el hombre es muy completa. Ya no hablamos de miscelánea y que habla de Bob Dylan, por cierto. Es buenísimo ese ensayo. Pero el tiempo ya se nos acabó. Así es que agradecemos a Lino Monanegui que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes. Si quieren un ejemplar, vayan a la editorial, ¿no? Aquí vamos a dejar algunos, fíjate. Obviamente, Alicia Castillo, Héctor Mota Velasco, Gloria Maldonado y Emiliano López tienen su revista asegurada. Vamos a dejar aquí algunas revistas para los que quieran venir por ella. Pues se llevarán un buen número de la palabra y el hombre, que como bien lo dijo Lino al principio, con eso se cierran los 60 años de la palabra y el hombre en este 2017. Y también pues llega el momento de que nos despidamos del 2017 en Oye Ley Dile. Ay, bueno, pues, es nuestro último programa el día de hoy, y esperamos regresar en el 2018. Esperamos que estás con nosotros también, sí, Liliana. Sí, encantado. No sé qué opina el público. Por lo pronto pasen unas fiestas en paz y tranquilidad. Sí, sí, sí. Muy amorosamente. Una forma de encontrar la paz, la tranquilidad, lo amoroso, lo filosófico, el espíritu, es a través de los libros y las buenas revistas. Es verdad. Yo creo que no tenemos que separarnos jamás de la lectura. Debemos de estar ahí siempre. Eso te da paz y tranquilidad. Porque eso nos, además nos abre mundos, nos abre perspectivas de vida, nos ensancha todo lo que podemos detener de pensamiento, ¿no, Lina? Puedes tener la disposición de entender lo que está pasando. Claro, por supuesto. Y lo que va a pasar. Y ser fuerte, ¿no? Para poder ser crítico, además, crítico, de tu realidad. Crítico y propositivo. Así es. Es importantísimo. Esas son las herramientas que da la lectura. Así es que los recomendamos que no, nunca se aparten de los libros y de las revistas. Y es una recomendación muy especial y un deseo del Oye, Ley, Dile, la editorial de la UV, para todos nuestros radioescuchas, ¿no? Estar siempre cercanos a los libros y a las revistas. Gracias, Lino. Gracias a ustedes. Hasta el 2018. Gracias a Juan Guillermo Romero. Y gracias a Rocío, que está también aquí con nosotros. Y que pasen buena tarde. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México.